Bienvenido a las tormentas de verano de Radio Cabezas de Tormenta. Podéis escucharnos en www.cabezasdetormenta.org. Pues nada, buenos días. Estamos aquí en Cabezas de Tormenta, esta vez en la calle. Y vamos a hacer algunas preguntas a algunos de los compañeros que están aquí pedaleando el 14N, día de la huelga general. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues nada, cuéntanos un poco por qué has venido y si has tenido algún tipo de incidente, que la verdad es que algunos hemos tenido, ¿no? Desde las 8 de la mañana. Pues he venido lo primero porque es necesario que la gente pare y que esto pare de alguna vez, porque si no va a haber más muertes, más suicidios y más gente en la calle, y cada vez los ricos van a ser más ricos y los demás van a estar en la calle y sin nada. Y aparte de eso, pues nada, hemos tenido un incidente por la mañana. Pues nada, me llegara a las 8:20, estaba yo en Cibeles con la bici, y salíamos unos cuantos con bici, y nada, hemos dado la vuelta a la glorieta de Cibeles, y de repente pasamos, hacemos como la glorieta entera, y hay un coche de policía, no sabemos oficial, no sabemos de qué, y se para detrás nuestra. Hay un momento en que nosotros estamos por delante, seguimos por el carril porque el semáforo está en rojo, empieza a pitar, y ya cuando nos vamos a apartar, antes de que apartarnos, vienen un montón de policías municipales a cogerme, bueno, a coger a quien puedan, me han cogido a mí, y diciendo que no, que esto no se podía hacer, que no se podía parar un coche oficial, quitándome, golpeándome, quitándome la bici y llevándome aparte para identificarme. Me han llevado donde el Palacio de Telecomunicaciones, donde pues ahora está el Ayuntamiento de Madrid, y ya ahí me han identificado, me han cogido el DNI y no sé lo que pasará. Y esperemos que no sea nada. Y seguimos aquí a solete, esta vez frente al Palacio, ¿no? ¿Qué coño? El Congreso de los Diputados, lo siento. Venga, salud. Salud. Pues nada, seguimos aquí en el piquete de bicis de la huelga general y preguntamos a la gente a ver cómo lo lleva, y primero cuál es la motivación y segundo si ha habido algún incidente, que la verdad que hay bastantes conductores, especialmente la castellana hoy, que están animosos y con ganas de conflictividad. Hay algunos conductores que están un pelín nerviosos, pero bueno, tampoco hay que hacerle mucho caso. O sea, nosotros salimos aquí, estamos dando un paseo y no estamos molestando a nadie. Eso de que no estamos molestando a nadie, graciosete, pero bueno. No, bueno, pero que tampoco creo que tengan ningún sitio donde ir. Hombre, si fueran al hospital o algo, pero si van a trabajar, ¿hoy se trabaja o no? Yo creo que no se trabaja. Evidentemente. No tienen que ir a ningún sitio, con ninguna prisa. Una de las cosas que decíamos hoy es como la criminalización del piquete, que parece que un piquete, no sé, o sea, yo era muy pequeño en las anteriores huelgas generales, a lo mejor de los 80, que fueron más, no más salvajes, pero sí más polarizadas, y parece que, bueno, que ha llegado un momento que hacer un piquete de bici es poco menos que un acto súper violento. Parece que es un acto criminal, pero estamos montando en bici y diciendo a la gente que hoy es huelga, que hoy no se trabaja. Y estamos nada más que dando un paseo por la ciudad y explicando a la gente que hoy no se trabaja, nada más. Bueno, venga, pues muchas gracias, salud. Nada, a ti. Pues nada, hablamos con un compañero más y que nos comente un poco cuál ha sido su motivación a la hora de participar en un piquete de bicis y no en un piquete en uso, en otras formas de participación en la huelga general. Bueno, partiendo de estar en un piquete en la estación de Atocha, pues básicamente la idea de sumarme al bici piquete es la idea de parar el tráfico, cortar el camino de los que no están apoyando la huelga y para informarles sobre el gran problema social, económico, político que existe en este país y que no quieren, digamos, reconocer o tienen miedo o lo que sea. Y bueno, pues nosotros estamos intentando ayudarles a ver el problema y que hay formas de movilizarse y protestar y tratar de solucionar los problemas. ¿Y a nivel de incidente, algo que reseñar, algún problema con los coches o con la policía? Sí, con los coches, algunos un poco agresivos, un poco de empalentonarse allí, y algún motero también calentito, subido de tono y amenazando con pegar, pero bueno, hemos conseguido resolver la situación pacíficamente, que yo creo que es una buena labor en un día como hoy, que la gente está teniendo dificultades para circular, gracias a nuestro trabajo, perdonan las molestias además, por lo que así seguimos en la lucha. Venga, muchísimas gracias. Oye, reseñar que la entrevista ha sido hecha bici en bici con dos en paralelo y no se ha caído nadie, o sea que todo bien. Vamos a la altura de Caixa Forum. Día 14, día de la huelga general, mientras recorríamos las calles por la mañana con los piquetes, nos llegó la información de que se iba a proceder a un desahucio muy cerca, en una de las calles de Lavapiés. Fuimos para allá, el desahucio se pudo parar, puesto que habíamos acudido unas ciento y pico personas y la comisión judicial se fue. Pero después de esto iba a haber un nuevo desahucio tres calles más para abajo. Todo esto en cuestión de una hora y media o dos horas. Fuimos para allá y esto es lo que pasó. Vale. Va, porra, que no va a pasar nada. Se trata de que salgan de ahí y ya está. Guarda la porra, no va a pasar nada, no se procede. La policía que está ahí es lo único que la policía. Dentro de la ¡vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Basta ya! ¡Qué desahucios! ¡Basta ya! ¡Qué desahucios! ¡No den apoyo al desahucio! ¡Que tírense, agente! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! saldrá el sub a la balón la cara en la televisión, ¿eh? Anda que no se nota que lo hacéis por gusto. ¡Son asesinatos! ¡No son suicidios! ¡Son asesinatos! ¡No son suicidios! ¡Son asesinatos! A ver si os pasa a vosotros y a vuestra madre. ¿A cuántos más vais a matar? ¿A cuántos más vais a matar? Defendiendo la vida de la gente. ¡Ya lo creen! ¡Vaya ¡Orgullosos estáis! ¡Que necesita vuestros hijos! ¿Y ahora que el SUP os permite hacer objeción de conciencia, lo hacéis por gusto o qué? Para que nos dejen pasar a dos y hablar con la comisión judicial. Miedo, en vez de miedo, trabajo de mierda. Que se jodan, ¿no? A los que echan a la calle. Y a los inmigrantes que lleváis a CIES también, que se jodan. Y a los que apaleáis también. ¿Verdad? Pues ya os tocará un día o algún día alguien cercano. Alguien de vuestra familia. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar entonces cuando tengáis que echar a alguien de vuestra familia? ¿Eh? O a un amigo. ¿Eh? Cuando vuestra madre no la atienda en un hospital, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Entonces miraréis para atrás y pensaréis a lo mejor. Es de vergüenza. ¿Nosotros tiene bachillerato? Mediar con ellos, negociar. Hay aquí 100 personas que van a recibir porras si no pagan el desahucio. Que vienen a pegarnos. Esa es la clave. Intenta hablar con ellos, convencerlos tranquilamente, de humano. ¿Con eso? ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Bueno, pues acabáis de escuchar un aplauso irónico porque acabamos de asistir a un desahucio. Éramos unas 100, 100 y pico personas aquí en las puertas de la casa, pero no hemos podido hacer nada. Y de hecho veníamos de otro desahucio que sí se ha parado, todo en el mismo barrio aquí en Lavapiés. Después de estos audios que habéis escuchado, los antidisturbios que habían sido llamados por la Policía Municipal y la Policía Nacional y que allí estaban, hicieron varias cargas, hiriendo a muchas personas de las que allí estaban y deteniendo a un compañero. Desde Cabezas de Tormenta queremos mandar un abrazo a todas las personas desahuciadas, a todas las personas que van a parar los desahucios y a los compañeros y compañeras que son brutalmente agredidos y detenidos.